Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Bienvenidos a la Mirlo. Yo soy su conductora, Velvet Room, y eso que acaban de escuchar fue un cover de la canción de YouTube, New Year's Day, pero de la mano de la banda de gothic metal Seraphim, originarios de Berlín, Alemania. Esta canción salió en su single del 2004 del mismo título, New Year's Day, y también como parte de su recopilación de éxitos Years in Black en el 2007. Esta noche vamos a tener una colección de canciones de bandas que sacaron material reciente o bandas que no sobrepasan la década de formación para celebrar el nuevo año. Así que espero que les guste lo que tenemos programado y que este 2019 sea increíble para ustedes. Por lo mientras, vamos a la narración de esta noche. La tibia noche descendía lentamente. Las mujeres se habían quedado en el salón de la quinta. Los hombres, sentados o ahorcajadas en las sillas del jardín, fumaban ante la puerta en círculo en torno a una mesa redonda llena de tazas y de copas. Sus cigarros brillaban como ojos en la sombra cada vez más espesa. Acababan de contar un espantoso accidente ocurrido la víspera. Dos hombres y tres mujeres ahogados ante los ojos de los invitados, frente a la casa en el río. El general de G declaró: «Sí, esas cosas son conmovedoras, pero no son horribles. Lo horrible, esa vieja palabra, significa algo más que terrible. Un espantoso accidente como ese conmueve, trastorna, asusta, pero no enloquece. Para experimentar horror, se necesita algo más que la emoción del alma y algo más que el espectáculo de una muerte espantosa. Se necesita bien un estremecimiento de misterio, una sensación de espanto anormal, fuera de lo natural. Un hombre que muere, aunque sea en las condiciones más dramáticas, no inspira horror. Un campo de batalla no es horrible. La sangre no es horrible. Los crímenes más viles son rara vez horribles. Miren, aquí tienen dos ejemplos personales que me han hecho comprender lo que se puede entender por horror. Era durante la guerra de 1870. Nos retirábamos hacia Pont-Audemer tras haber cruzado Rouen. El ejército, unos 20.000 hombres en desorden, desbandados, desmoralizados, agotados, iba a reconstruirse en el Havre. La tierra estaba cubierta de nieve. Caía la noche. No habíamos comido nada desde la víspera. Huíamos a toda prisa, pues los prusianos no estaban lejos. Todo el campo normando, lívido, manchado por las sombras de los árboles que rodeaban las granjas, se extendía bajo un cielo negro, pesado y siniestro. No se oía otra cosa en el resplandor apagado del crepúsculo que un ruido confuso, tenue y sin embargo desmesurado. De rebaño en marcha, un pisoteo infinito mezclado con un vago golpeteo de escutillas o sables. Los hombres, inclinados, encorvados, sucios, a menudo incluso andrajosos, se arrastraban, se apresuraban en la nieve a largos pasos derrengados. La piel de las manos se pegaba al acero de las culatas, pues helaba espantosamente esa noche. A menudo yo veía a un joven voluntario quitarse los zapatos para marchar descalzo, de tanto como le dolía ir calzado, y dejaba en cada huella un rastro de sangre. Después, al cabo de cierto tiempo, se sentaba en un campo para descansar unos minutos y no volvía a levantarse. Cada hombre sentado era un hombre muerto. ¿Cuántos de esos pobres soldados agotados que contaban con proseguir enseguida, en cuanto hubieran dado un poco de descanso a sus piernas rígidas, dejamos a nuestras espaldas? Ahora bien, apenas cesaban de moverse, de hacer circular por su carne helada una sangre casi inerte, un invencible embotamiento los petrificaba, los clavaba al suelo. Cerraba sus ojos, paralizaba en un segundo aquel agotado mecanismo humano, y se doblaban un poco, con la frente apoyada en las rodillas, aunque sin caer del todo, pues sus riñones y sus miembros se tornaban inmóviles, duros como la piedra, imposibles de doblegar ni de enderezar. Y nosotros, los más robustos, seguíamos avanzando, helados hasta la médula, marchando gracias a una fuerza mecánica. En aquella noche, en aquella nieve, en aquella campiña fría y mortal, aplastados por la pena, por la derrota, por la desesperación y sobre todo, oprimidos por la abominable sensación del abandono, del final, de la muerte, de la nada. Divisé a dos gendarmes que sujetaban por los brazos a un hombrecillo singular, viejo, sin barba, de aspecto verdaderamente sorprendente. Buscaban a un oficial al creer haber atrapado a un espía. La palabra espía corrió enseguida entre los rezagados y se formó un círculo en torno al prisionero. Una voz gritó: ¡Hay que fusilarlo! Y todos aquellos soldados que se caían de agotamiento y que solo se tenían en pie porque se apoyaban en sus fusiles, sintieron de pronto ese temblor de cólera furiosa y brutal que empuja a las multitudes a la matanza. Quise hablar. Yo era entonces el jefe del batallón, pero ya nadie reconocía a los jefes. Me habrían fusilado también a mí. Uno de los gendarmes me dijo: Hace 3 días que nos sigue. Pide a todo el mundo informes sobre la artillería. Traté de interrogar a aquel ser. ¿Qué hace usted? ¿Qué quiere? ¿Por qué acompaña al ejército? Farfulló unas palabras en un dialecto ininteligible. Era realmente un extraño personaje, de hombros estrechos, de mirada solapada, y estaba tan turbado ante mi presencia que en verdad no dudé de que fuera un espía. Parecía de mucha edad y muy débil. Me miraba de soslayo, con un aire humilde, estúpido y malicioso. Los hombres que nos rodeaban gritaban: ¡Al paredón! ¡Al paredón! Les dije a los gendarmes: ¿Me responden ustedes del prisionero? Aún no había acabado de hablar cuando un empujón terrible me derribó y vi en un segundo cómo los soldados furiosos agarraban al hombre. Lo tiraban al suelo, le pegaban, lo arrastraban al borde del camino y lo arrojaban contra un árbol. Cayó ya casi muerto sobre la nieve. Lo fusilaron enseguida. Los soldados disparaban sobre él, cargaban sus armas, volvían a disparar con una hazaña brutal. Se peleaban por tomar el turno, desfilaban ante el cadáver y seguían disparando sobre él, como quien desfila ante un ataúd para rociarlo con agua bendita. Pero de repente corrió un grito: ¡Los prusianos! ¡Los prusianos! Y oí en todo el horizonte el rumor inmenso del ejército que corría enloquecido. El pánico, nacido de aquellos tiros sobre el vagabundo, había asustado a los propios ejecutores, que sin comprender que el espanto provenía de ellos mismos, escaparon y desaparecieron en las sombras. Me quedé solo ante el cuerpo con los dos gendarmes, a quienes su deber retenía a mi lado. Alzaron aquella carne magullada, molida, sangrante. Hay que registrarlo, les dije. Y les tendí una caja de cerillas que llevaba en el bolsillo. Uno de los soldados alumbraba al otro. Yo estaba de pie entre los dos. El gendarme que manejaba el cuerpo declaró: vestido con una blusa azul, una camisa blanca, un pantalón y un par de zapatos. La primera cerilla se apagó. Encendieron la segunda. El hombre prosiguió volviendo los bolsillos. Un cuchillo de asta, un pañuelo de cuadros, una petaca, un trozo de bramante, un pedazo de pan. La segunda cerilla se apagó. Encendieron la tercera. El gendarme, tras haber palpado un buen rato el cadáver, declaró: nada más. Yo dije: desnúdenlo. Quizás encontremos algo junto a la piel. Y para que los dos soldados pudieran actuar al mismo tiempo, me puse yo mismo a alumbrarles. Los veía al resplandor rápido y pronto extinguido de la cerilla, quitar las ropas una a una, dejar al descubierto aquel sangriento paquete de carne aún caliente y muerta. De pronto, uno de ellos balbuceó: ¡Caray! ¡Mi comandante! ¡Es una mujer! No podría decirles qué extraña y punzante sensación de angustia me invadió el corazón. No podía creerlo, y me arrodillé en la nieve ante aquella papilla informe para ver. ¡Era una mujer! Los dos gendarmes, confundidos y desmoralizados, esperaban que yo emitiese una opinión. Pero yo no sabía qué pensar, qué suponer. Entonces, el sargento pronunció lentamente: a lo mejor venía buscando a su hijo, que era soldado de artillería y del cual no tenía noticias. Y el otro respondió: A lo mejor. Sí, puede ser. Y yo, que había visto cosas muy terribles, me eché a llorar. Y sentí, ante aquella muerte, en aquella noche helada, en medio de aquella llanura negra, ante aquel misterio, delante de aquella desconocida asesinada, lo que significa la palabra horror. Ahora bien, he tenido la misma sensación el pasado año al interrogar a uno de los supervivientes de la misión Flatters, un tirador argelino. ¿Conocen ustedes los detalles de ese drama atroz? Hay uno, empero, que quizás ignoren. El coronel iba al Sudán por el desierto y cruzaba el inmenso territorio de los Tuareg, que son, en ese océano de arena que va del Atlántico a Egipto y del Sudán a Argelia, una raza de piratas comparable a los que antaño asolaban los mares. Los guías que conducían la columna pertenecían a la tribu de los Chamba, de Ouargla. Ahora bien, un día montaron el campamento en pleno desierto, y los árabes declararon que como el manantial estaba todavía un poco más lejos, irían a buscar agua con todos los camellos. Un solo hombre previno al coronel de que lo traicionaban. Flatters no le creyó, y acompañó al convoy con los ingenieros, los médicos y casi todos sus oficiales. Fueron asesinados junto al manantial, y todos los camellos capturados. El capitán del puesto árabe de Ouargla, que se había quedado en el campamento, tomó el mando de los supervivientes espajís y tiradores e iniciaron la retirada, abandonando bagajes y víveres por falta de camellos para llevarlos. Iniciaron, pues, la marcha por aquella soledad sin sombras y sin fin, bajo un sol devorador que los abrazaba de la mañana a la noche. Una tribu acudió a someterse y trajo dátiles. Estaban envenenados. Casi todos los franceses murieron, y entre ellos, el último oficial. Solo quedaban unos cuantos espajís, como el sargento Popeguín, además de los tiradores indígenas de la tribu Chamba. Tenían aún 2 camellos, pero desaparecieron una noche con 2 árabes. Entonces, los supervivientes comprendieron que iban a tener que devorarse entre sí. Y en cuanto descubrieron la huida de los 2 hombres con los 2 animales, los que quedaban se separaron y echaron a andar uno a uno por la blanda arena, bajo la cruel llama del sol, a mayor distancia que la de un tiro de fusil. Caminaban así todo el día, levantando en cada lugar en la extensión quemada y llana esas columnitas de polvo que señalan desde lejos a quienes marchan por el desierto. Pero una mañana, uno de los viajeros se desvió bruscamente acercándose a su vecino, y todos se detuvieron a mirar. El hombre hacia el cual marchaba el soldado hambriento no huyó, sino que se tumbó en el suelo y apuntó hacia el que llegaba. Cuando lo creyó a buena distancia, disparó. No le dio al otro, que siguió avanzando y después, encarando a su vez, mató a su camarada. Entonces, los demás acudieron de todo el horizonte a buscar su parte, y el que había matado, descuartizando al muerto, lo distribuyó. Se espaciaron de nuevo aquellos aliados irreconciliables hasta que el próximo asesinato los aproximara. Durante 2 días vivieron de la carne humana repartida. Después reapareció de nuevo el hambre, y el primero que había matado, mató otra vez. Y otra vez, como un carnicero, cortó el cadáver y lo ofreció a sus compañeros, quedándose solo con su ración. Y así continuó esta retirada de antropófagos. El último francés, Popeguín, murió asesinado a orillas de un pozo la víspera del día que llegaron los auxilios. ¿Comprenden ustedes ahora qué es lo que yo entiendo por horrible? Esto es lo que nos contó la otra noche el general de G. This is Mandrix Root Radio. Esa canción fue Falling into the Void de Fame Comes Silence. Viene en el disco Fame Comes Silence 2 del 23 de octubre del 2013. Es una banda de Estocolmo, Suecia, surgida en el 2012 y toca gothic rock. Antes de escucharlos a ellos, la narración que tuvimos fue un cuento de René Albert Guy de Maupassant, escritor francés, titulado Lo Horrible, de 1877. Espero que lo hayan disfrutado. Muy buen cuento sobre el canibalismo. Viene en un libro de la colección Cuarto de Hora de Editorial Porrúa, titulado Caníbales, 13 historias de antropófagos. Y no se pierdan, en la semana vamos a tener un especial con otro cuento de esta misma compilación, que espero que les guste. Ese va a ser totalmente la narración fuera de nuestro programa regular. Más adelante vamos a tener otros datos sobre Guy de Maupassant, excelente cuentista. Por ahora los dejo con nuestra siguiente canción. I open my eyes, face an empty room. Everything seems so old. Dust everywhere, I must have been sleeping. Sleeping or sleeping for years. Stand up and leave. voice of voice to the sea, it calls me back to the wreck, back to the sea, the littered shore, flotsam far and wide, cove is full from the pull of a tide. Escuchando La Nuit Room en Mantrax Root Radio. En este bloque de canciones tuvimos, continuando con Francia, de una banda nueva que se formó apenas en el 2017, Human. Es un proyecto de Fran Ligabue. Él estuvo anteriormente en Soledad Dolorosa, pero ahora tiene este proyecto donde él es el principal, junto a varios músicos. Es originario de Rennes, Francia. Y esta canción fue extraída de lo que es su primer disco, titulado Human. La canción es Last Exit Before the Crash. Esta banda se decanta hacia el cobweb o gothic rock. Y salió el 13 de diciembre de 2018. Ellos consideran que esta canción hace referencia a la sensación de un despertar. En general, que todo este disco, en toda su música, habla de la naturaleza humana en todas sus facetas. Igual de diciembre del 2018, pero del 19, y extraído de su demo, tenemos Flotsam de Wisteria, una banda de post-punk de Pittsburgh, que esperamos sigan haciendo más música porque en lo personal me parece que tienen muy buen proyecto y que pueden dar bastante, ya veremos, porque luego desgraciadamente las bandas nada más se quedan en demos. Entonces, si pueden, apóyenlos. Ya saben, siempre dejamos en las descripciones las direcciones, ya sean de Facebook o de Bandcamp, donde pueden conseguir sus discos o por lo menos escucharlos en lo que los pueden conseguir. Hay que seguir apoyando bandas nuevas y la escena en general para que esto siga fluyendo y trayéndonos más cosas. Bueno, en la narración de Lo Horrible de Guy de Maupassant, aunque ya dije, tiene el tema del canibalismo, también en la primera parte de la misma se habla sobre la atrocidad, ¿no?, de las acciones que ocurren cuando se nubla la conciencia humana. Bastante interesante este tema de lo horrible como tal, un acto podría no ser nombrado, bueno, que es tan difícil de concebir, que nos lleva a la desesperación y a la locura en ciertos puntos. Guy de Maupassant fue principalmente cuentista, bastante prolífico, escribió cerca de 300 cuentos, tiene 6 novelas y varias obras de teatro, algunas crónicas periodísticas. Fue bastante, bastante prolífico. Su estilo se consideró principalmente naturalista, porque era capaz de describir muy bien cómo era la sociedad y las costumbres de su época. Y aunque le consideraban dentro del mismo escuela que Gustave Flaubert, él nunca se sintió al 100% de acuerdo con esa definición. Vamos a otra canción y más adelante tendré más datos de Guy de Maupassant. Forever. una banda que ha tenido bastante éxito, de hecho es de las más reconocidas y de las mejores que tiene el gothic rock en la actualidad, Rose of Flesh and Blood de Plastic Noir. Es una banda brasileña formada en 2005 y esta canción viene en su álbum Affects del 2011. Cuando digo que es de rock gótico, dark wave, no quiere decir que vaya una canción y una canción, ¿no? O sea, como que van alternando géneros, sino que toman de ambos y van mezclándolos para encontrar su propio sonido. Y pues creo que es la única banda latinoamericana que tenemos en esta ocasión, pero de muy, muy buena calidad. De hecho, en Brasil, en Argentina, en Chile, o en casi todo lo que es Sudamérica, hay muy buenas bandas. Una gran, gran escena donde siguen generando propuestas bastante interesantes y pues esperemos tener más de este tipo de bandas en un futuro. Por lo mientras vamos a desplazarnos hasta Grecia para escuchar con el dúo de minimal synth y post-punk Cellophane la canción Give Me a Reason. We'll be right back. This is Mandrake's Root Radio. Eso fue Give Me a Reason con Cellophane, primer track de su disco Vitrioli, que salió en abril del 2018. Una de mis canciones favoritas del año pasado. Realmente me sorprendió cuando me la encontré y espero que también sea una agradable sorpresa para ustedes. Y está especialmente dedicada para nuestra amiga Luna Cross del programa The Howling Wolf, porque el 11 de este mes es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Luna. Espero que te guste esa dedicatoria. Siguiendo con Maupassant, ya como les dije, fue un muy prolífico cuentista, tanto que sirvió de inspiración para otros como Anton Chekhov, León Tolstoy, Horacio Quiroga, que tuvieron o retomaron mucho de su estilo, se influenciaron para crear sus propios cuentos. Bueno, sus cuentos más destacados son los del género de terror, como El Orla, Aparición o El Asesino. Aunque también su cuento más famoso es Bola de Sebo. Si pueden, léanlos. Si quieren leer los cuentos completos de terror, locura y muerte, hay una edición en Editorial Valdemar que, aunque es un poco costosa, es de las más completas y de las que tienen mejores traducciones. Bueno, los dejo con un poco más de música. En este bloque, que fue un poco más bailable, primero tuvimos la canción Skeletries con el dúo italiano Russian Rose, un dúo de electrowave. Esta canción viene en su EP de noviembre del 2018, Letter to a Visionary. La segunda fue Walk Away con Miasma, el proyecto de Christian Olofsson, sueco. Se puede decir que es gothic rock. Tiene influencias de techno e industrial y viene en el disco Dressed in Black del 2017. Continuando con Maupassant, varios de sus cuentos e incluso de las obras de teatro han sido adaptadas en películas. Algunas de las películas que han sido inspiradas en las obras de Maupassant está El Expreso de Shanghái de 1932 de Joseph von Sternberg, basada en la obra de Bola de Cebo, como les dije, su cuento más famoso. También está La Diligencia de 1939 de John Ford, también basada en Bola de Cebo. Bola de Cebo de 1945 de Christian Jack. Mademoiselle Fifi, que adapta Bola de Cebo y Mademoiselle Fifi de Robert Wise del 44. Y también está en tres adaptaciones con el mismo título: La Mujer del Puerto, 1934 de Arcadi Boitlier, de 1949 con Emilio Gómez Muriel, y de 1991 de Arturo Ripstein. Todos estos están basados en el cuento El Puerto. Si quieren ver una lista más completa, les voy a dejar el link en la descripción, donde está una lista de las películas que han sido adaptadas a partir de sus cuentos y también de obras de teatro. Bueno, vamos hacia la parte final del programa. Entonces, es momento de escuchar canciones un poco más tranquilas para que estimulen las rojas pesadillas de esta noche. Esto es Mandrake's Root Radio. Eso fue Hideaway, de la banda de Colonia Alemania, Hologram. Ellos mezclan elementos de post-punk, new wave, crowd rock y shoegaze. Y lo pueden encontrar en su disco Modern Girls de noviembre del 2018. Y pues ya para terminar, vamos a tener dos canciones. La primera, Grey Water, de Femme Are Us Too. Un dúo formado por Kennedy Ashlyn y Cash Askew en 2012 en California. Esto viene en su disco Amends del 2018, en junio salió. Es un conjunto de canciones que hubieran sido su segundo disco, pero que funcionan como un homenaje a Askew, que desafortunadamente falleció en el 2016. De ese dúo, la cantante Kennedy Ashlyn sacó su proyecto solista conocido como SRSQ, que se escribe S-R-S-Q, y su debut se dio en octubre del 2018, llamado Unreality. Define su música como Grief Wave Dream Gaze, y la canción es The Martyr. Muchas veces los artistas pueden incluso inventar sus propios géneros para definir lo que consideran que su música evoca. Por ejemplo, el Grief Wave o el Dream Gaze, que son mezclas de Dream Pop, Shoegaze, Dark Wave. Y supongo que le denominan Grief Wave por la carga emocional que esto tiene. Pues bueno, con estas dos canciones nos despedimos de este primer programa del 2019. Espero que les haya gustado. Como les dije, no se vayan a perder. En la semana vamos a tener una narración exclusiva. Y ya saben, si tienen alguna sugerencia, si quieren que le dediquemos alguna de las canciones de las que ponemos aquí o alguna canción en específico, ya saben, tocamos de varios géneros. Solo no ritmos muy discordes a lo que ponemos siempre. Pueden hacérnoslo llegar a nuestro correo mandrakesrootradio@gmail.com o en nuestras redes. Estamos como mandrakesrootradio en Instagram y en Facebook. De todas maneras, todos los accesos los dejamos en la descripción. Bueno, yo fui Velvet Roo y esto ha sido todo por hoy en La Nuit Roo. Nos vemos la siguiente. Esto fue La Nuit Rue. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.